La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Sesenta. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. José Monserrat Feliciano García nació en Lares, Puerto Rico, el 10 de septiembre de 1945. Actualmente tiene 73 años y es el primer cantautor hispanoamericano que triunfó internacionalmente. Bienvenidos a Generación 60. José Feliciano, quien nació con ceguera a causa de un glaucoma congénito, es uno de 11 hermanos, cuya familia emigró a Nueva York cuando tenía 5 años. Les saludamos sus anfitriones Rodrigo Colindres y Gabriela Escobar. Comenzamos destacando los éxitos del cantautor puertorriqueño, quien también ha destacado por sus dotes de guitarrista. Uno de sus éxitos es de 1968, Light My Fire, original de la banda de rock The Doors, que lanzara la canción en enero de 1967 en su álbum debut y editado como sencillo en abril de ese año, con el que pasó 3 semanas en el número 1 de la Billboard Hot 100. Y un año más tarde volvió a entrar a la lista de la Billboard tras el éxito de la versión de José Feliciano, que alcanzó el número 3 en las listas de popularidad. Acá tenemos a José Feliciano y Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. de 1971, Che sarà o qué será, que alude a las migraciones y la cual escribieran los italianos Jimmy Fontana y Franco Migliacci, interpretada por José Feliciano y el grupo Ricci e Poveri en el Festival de San Remo de 1971, donde logró el segundo lugar. Paese mio, que stai sulla colina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una niña de paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà. La versión de Feliciano fue un éxito en Italia y en otros países de Europa, alcanzando gran popularidad en el Oriente Medio y Japón. La versión en español fue la más exitosa en España y en Latinoamérica, y alcanzó los primeros puestos en las clasificaciones de los países escandinavos con la versión en inglés, Shake a Hand. Esta canción cuenta la tristeza de un hombre obligado a abandonar su lugar de origen. Pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo dormido. Inspirada en Cortona, una ciudad toscana querida por Migliacci, quien pasó allí muchos años de su vida. Y Fontana se inspiró en Bernalda. Y es curioso que la historia relatada es similar a la de Feliciano, nacido en Lares, un pueblo cercano a las montañas de Puerto Rico, y quien se fue a Nueva York con su familia, al igual que muchos en Latinoamérica, a buscar una mejor vida en Estados Unidos. De 1966, cuando Feliciano logró sus primeros éxitos, ya que sus grabaciones del 64 y 65 no tuvieron el impacto que la disquera pretendía, escuchemos el bolero Usted, del mexicano Gabriel Ruiz Galindo, quien murió a los 90 años el 31 de enero de 1999.

Según el sitio Radiolaria, la génesis de la gema musical pertenece al croata Ivo Rovic, quien edificó la maqueta para un festival musical, pero fue el productor, compositor y arreglista alemán Bert Kempfer quien adquirió los derechos de la misma y la pulió, bautizándola como Betty Bye y colocándola en el score del film A Man Could Get Killed, cuyo estreno fue en marzo de 1966. La pieza ganó un Golden Globe por mejor canción original y 4 Grammys. En aquella época y generaciones posteriores atesoraron Strangers in the Night y la convirtieron en un tesoro. A pesar de que Sinatra, la voz que le dio sus mayores alcances, célebre en los años 60, alguna vez mostró su aversión a la misma. Cuando Feliciano y su numerosa familia emigraron en 1950 a Nueva York, la ciudad estaba en declive, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial había perdido habitantes y su maquinaria industrial envejeció. Varias fábricas se habían trasladado a Nueva Jersey y era empleo lo que buscaban muchos migrantes de Puerto Rico, entre ellos la familia de Feliciano. La inmigración cambió la naturaleza de Nueva York, pues desde fines del siglo XIX, los flujos europeos e internos promovieron cambios en su estructura social, económica y cultural. A inicio de siglo, Manhattan era un mosaico de culturas. Los rusos y polacos dominaban el sudeste de la isla. Los italianos estaban por todas partes. Los irlandeses el Midtown Oeste, mientras que los checos y los húngaros se instalaron en el Upper East Side, mientras que los puertorriqueños se asentaron en el Lower East Side, Brooklyn, el Bronx y finalmente East Harlem, también conocido como el barrio. La isla Ellis se convirtió en una puerta de ingreso al llamado Nuevo Mundo para inmigrantes y recibió alrededor de 12 millones de personas hasta su clausura el 11 de septiembre de 1954. Puerto Rico fue una colonia española desde principios del 1500 hasta el 1898, cuando por la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos hizo de la isla una posesión territorial. La presencia estadounidense afectó la política, la economía y la sociedad de la isla, pues de 1900 a 1930, al pueblo puertorriqueño se le impusieron el inglés, una estructura de gobierno diferente, la economía basada en agricultura diversificada cambió a una de monocultivo. El azúcar fue el cultivo primario. Durante este periodo, algunos puertorriqueños resistieron el aparato colonial, mientras que otros veían beneficiosa la presencia de Estados Unidos. Y con la anexión de Puerto Rico, millones de personas se embarcaron hacia la ciudad, que por la mitad de 1950 era una ciudad muy cosmopolita por su actividad cultural y por la conjunción de razas. Por la guerra y la pérdida de empleos, el puerto de Nueva York perdió importancia. En las dos siguientes décadas, 60 y 70, muchos terrenos industririales fueron abandonados. El astillero Navy Yard cerró en 1966. Por eso la ciudad tomó medidas urgentes como la acción de 1951, cuando acogió instituciones permanentes de la ONU. Y en 1964 organizó la Feria Mundial de Nueva York, que atrajo a millones de visitantes. Ese mismo año, el joven Feliciano lanzaba su primer disco, aunque sin éxito. En la cultura, Nueva York también enfrentaba cada vez más competencia de otros centros, en particular los de Sunbelt. Pues por esos mismos años, Hollywood se convirtió en la capital de la producción cinematográfica. Y la prensa neoyorquina debió hacer frente a nuevos rivales, como Los Angeles Times o The Washington Post. Desde niño y ya en su nueva residencia, José Feliciano le atrajo la música y experimentó con la percusión, con una lata de galletas para acompañar a su tío. Y a los 6 años ya tocaba la concertina y luego el acordeón, presentándose en su escuela y en el Teatro Puertorriqueño del Bronx, sin haber cumplido los 10 años. Su padre le regaló una guitarra envuelta en una bolsa de papel marrón, y a partir de ahí comenzó un proceso de autoaprendizaje que lo llevó a ensayar en su cuarto hasta por 14 horas al día para intentar repetir los registros de los guitarristas clásicos de rock y de jazz de los años 50. Tras abandonar la escuela a los 17 años, Feliciano se convirtió en asiduo del circuito musical del Greenwich Village, donde empezó a combinar ritmos latinos con el rhythm and blues. Luego cursó estudios de guitarra con Harold Morris, y entre sus influencias tempranas está Wes Montgomery, también Andrés Segovia y Ray Charles en la parte vocal. Abandonó los estudios porque su padre quedó desempleado y decidió ayudar a su familia presentándose en pequeños clubes de Greenwich Village, los mismos en los que Bob Dylan y John Baez también lo hicieron sin recibir salario, pero era costumbre pasar el sombrero. A los 19 años, llamó la atención de la discográfica RCA, que lo fichó en 1964 para lanzar su primer single y su álbum debut, Everybody Do the Click y The Voice and the Guitar of José Feliciano. Esto según se documenta en el libro Nueva Ola Portorricensis. Un año más tarde, lanzaría una producción, A Bagful of Soul, pero ante la dificultad de posicionar al guitarrista en el mercado, la RCA decidió enviarlo a Argentina a participar en el Festival de Mar de Plata. Fue en el Cono Sur donde surgió la idea de grabar un álbum de boleros y con el lanzamiento de Sombras, una voz y una guitarra, Feliciano inició la conquista del público hispano. Desde entonces ha grabado más de 60 discos en los mercados inglés y español y se calculan unos 50 millones de copias. Es considerado virtuoso de la guitarra y ha interpretado y publicado más de 600 canciones. De 1967 escucharemos Amor Gitano y La Cárcel de Sing Sing. Ayer te vi pasar con él de brazo y sin que lo notara te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Me juraste que no lo quería. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Tú has querido, yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas, yo quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. La cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor

1968, cuando Feliciano incursionó en el mercado anglosajón, escucharemos su versión del blues High Heel Sneakers. Put on your red dress, baby, 'cause we're going out tonight. We're going out tonight. You better wear some boxing gloves, darling, in case some fool might wanna buy. Put on your high heel sneakers and your wig hat on your head. Or did you hear what I said now? Put on your high heel sneakers, baby, and your wig hat on your head. All right. Well, I'm pretty sure, sweet darling, I'm really sure you're gonna knock it right. Put on your might wanna fight. Oh yeah. Well, put on your high heel sneakers, honey, and your wig hat on your head. I said put on your high, put on your high, put on your high heel sneakers, yeah, and your wig hat on your head. Well, I'm pretty sure, sweet darling, yeah, I'm really sure, girl, you're gonna knock a right day. All right. Put on your high heel sneakers and your wig hat on your head. Put on your high heel sneakers, honey, yeah, and your wig hat on your head. Did you hear what I said now? You better wear some boxing gloves, baby. I guess I'm a fool, my friend. Well, put on your high heel sneakers and your wig on your head, on your head. You hear what I said? I said, baby, I said, put on your high heel sneakers. Put them on for me. Put on your sneakers for me. es un blues escrito y grabado por Tommy Tucker en 1963. Y la letra es un recuerdo del tiempo en que el autor pasó como boxeador de Golden Gloves en la década de 1950. Ponte tu vestido rojo, bebé. Saldremos esta noche. Y usa guantes de boxeo en caso de que algún tonto quiera pelear. De sus discos de 1969 escucharemos Marley Port Drive, una canción original de la banda australiana Bee Gees y lanzada en marzo de 1969 en el disco Odisea. La versión de Feliciano fue lanzada como sencillo en los Estados Unidos y Alemania el 19 de julio de 1969. Por RCA Records y fue uno de los 10 primeros lugares en el mundo en ese año. También de 1969 escuchemos She's a Woman, original de los Beatles, lanzada como sencillo el 27 de noviembre del 64, su último single de ese año. me love forever and forever. My babe, don't give me presents, yeah. Turn me on when I get lonely. People tell me that she's holy. Fooling, I know she isn't. She don't give boys the eye, yeah. She hates to see me cry. She is happy just to hear me say that I will never leave her. She don't give boys the eye, yeah. She will never make me jealous. Gives me all the time as well as loving. Don't ask me why, yeah. She's a woman who understands. She's a woman who loves her man. My babe, don't give me presents. I know that she's no peasant. All she ever has to give me, love forever and forever. My babe, don't give me presents, yeah. Turn me on when I get lonely. People tell me that she's lonely. En 1969 editó el álbum Sold y recibió 2 Grammys por el éxito del año anterior. Antes de acabar el año, lanzó Feliciano 10 to 23,

Susie Q, baby, I love you, Susie Q, yeah. I love the way you talk. I love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you talk, yeah. You'll be mine. Hey, say that you'll be true. Yeah, yeah. Uh-huh. Say that you'll be mine. All of the swinging times. Oh, Susie. Susie Q. Oh, Susie Q. For you now. Ay, mami. Hey, hey, now, baby. Susie Q now, yeah, yeah. Susie Q now, baby. Susie Q now, yeah. My, my, my. Yeah, yeah. I said Susie Q, yeah, yeah, yeah. Susie Q now, now, now. Hey, Susie Q, yeah, yeah. Susie. Oh, baby, now. Oh, honey. Ha, ha, ha. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¡Ajá! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. En el 2009, José Feliciano expresó su malestar por una versión racista de Feliz Navidad, por una estación de radio, The Fox and the Rice Experience y la web humanevents.com, para realizar una parodia contra los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Los años 60 fueron marcados por tensiones raciales, y Nueva York fue un lugar clave del movimiento por los derechos civiles, lo cual se manifestó en Harlem, el barrio de mayoría afroamericana, como las acciones de la organización de Malcolm X, Nación del Islam. Harlem fue autoproclamado corazón espiritual de la protesta y del movimiento negro. Entre los eventos más destacables se citan las revueltas en julio de 1964 y la huelga del transporte de 1966, las protestas contra la guerra de Vietnam, y debido a esa tensión social, la municipalidad promovió cambios en los empobrecidos tugurios, renovando ciertas áreas y construyendo bloques de viviendas. Pero en 1968 hubo disturbios violentos tras el asesinato de Martin Luther King. 1970 es considerado como un punto bajo en la historia de Nueva York, debido a las elevadas tasas de criminalidad, los trastornos sociales de los 60 y por la desindustrialización y caída demográfica que llevaron a la ciudad al borde de la quiebra. Muchas infraestructuras urbanas fueron abandonadas por falta de subvenciones y al mismo tiempo, en 1973, fue inaugurado el World Trade Center. Feliciano ha sido galardonado con más de 45 discos de oro y de platino. Ganó 9 veces el Grammy, incluyendo uno a su trayectoria artística. En 1987 se le reconoció con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y en 1996 fue seleccionado por la Billboard para recibir el premio Lifetime Achievement por su trayectoria artística. La revista Guitar Player lo premió para la mejor guitarra pop por 5 años consecutivos, de 1978 a 1982, y ha sido distinguido como mejor guitarrista de rock y de jazz por los lectores de la revista Playboy, según la Fundación para la Cultura Popular. Feliciano grabó con el sello Motown, convirtiéndose en el primer artista latino en ser firmado por una compañía discográfica que producía música soul. En 1981 lanzó su disco homónimo, José Feliciano, producido por Berry Gordy Jr., álbum influenciado por la música soul y funky. Los temas más destacados fueron I Wanna Be Where You Are y Everybody Loves Me. Y llegamos al final de este programa de Generación 60, con un homenaje al cantautor y guitarrista puertorriqueño José Feliciano. Agradecemos su atención y siga en nuestra sintonía. Trabajamos para usted, Gabriel Escobar en la conducción, su servidor Rodrigo Colindres en la conducción y producción, y Alberto Barrera en la producción. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.